doctora María Magdalena Curdo, la jueza de faltas de Saladillo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Y qué tal, Natalia? Y a la audiencia también saludo. Lo que le voy a pedir, pues como voy viajando, no escucho bien, si me pueden hablar un poquitín más fuerte. Sí, cómo no, ahí subimos el retorno. ¿Se escucha bien? Ahí está. Sí, ahora está mejor. Bueno, obviamente la noticia ha tomado estado público a la tarde en la calle. Nos enteramos que se han encontrado vacunos muertos y bueno, nos preocupó fundamentalmente por el foco de infección que puede llegar a hacer esto. ¿En qué estado está la causa y dónde es el lugar? ¿Qué se está haciendo? ¿Hola? Hola. Sí. Nosotros recibimos la semana pasada una denuncia por parte de integrante del grupo ECO en relación a que justamente había en un paraje rural, en una calle, animales muertos, vacunos. Uh-huh. Entonces pedimos la intervención desde el juzgado de los inspectores. Y bueno, exactamente hoy, cuando se constituyeron en el lugar los inspectores municipales, pudieron comprobar que había más de 80 animales muertos en un lugar que no está, si bien no es exactamente en la calle, pero está, es un lugar, un predio, un inmueble rural, pero el alambre está corrido. Uh-huh. Es bastante impresionante ver la cantidad de animales que hay. Yo lo pude percibir a través de una foto que sacaron con celular. Incluso hay hasta terneritos muertos. Uh-huh. Por eso es que el juzgado decidió pedir la intervención urgente del SENASA. Ajá, claro. ¿Y se saben las causas? Justamente por eso le pedimos intervención al SENASA para ver si es por causa de alimentación o otra causa, y además por el tema de determinar las marcas o caravanas que tengan los animales. Claro. Y doctora, ¿esto está cercano a la planta urbana? No, más bien alejado. Ajá, más bien alejado. Está aquí. No le podría decir exactamente los kilómetros, uh-huh. Pero está yendo para el 25 de mayo. Ajá. Bueno, yo no sé si en el término de esta tarde, porque en el celular escuché un mensaje que me habían dejado del SENASA, que ya habían ido al establecimiento. Así que estoy esperando por ahí recibir un llamado porque me iban a informar telefónicamente. Uh-huh. Hasta ahora, ¿cuál es lo actuado por el juzgado de faltas? No, lo actuado fue recibir la denuncia y pedir que se constatara lo denunciado por malos olores, más que nadie por contaminación ambiental. Seguro, porque es una cantidad importante de animales, eso puede traer. Claro, el resto le va a corresponder la intervención a SENASA en el área de la competencia de ellos. Claro. Pero esto a mí me alarmó mucho por el tema de la cantidad de animales y bueno, y lo que significa a nivel no solamente de producción de malos olores, que por supuesto los que estuvieron en el lugar manifestaron que eran insoportables. Seguro. Sino además todo lo que puede traer como consecuencia, ¿no? Porque el animal cuando se muere de esta forma, lo que hay que hacer es enterrarlo con un procedimiento con cal, uh-huh. Y con eso se soluciona el problema. Pero acá evidentemente, porque estos animales ya se... por la forma como lo que yo pude apreciar a través de una foto, no se murieron ayer. Entonces, claro. Creo que el responsable que resulte de todo esto no tomó, evidentemente, las medidas adecuadas. Uh-huh. ¿Y qué penas le puede llegar a caber? En un caso de este tipo, nosotros, hablo en general, porque no voy a hablar de la causa en particular. Seguro. Porque haría un prejuzgamiento, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Pero sí, en general, puede ir desde una multa hasta una clausura del establecimiento. Uh-huh. Ahí está. Bueno, doctora, seguramente en el transcurso de los días vamos a tomar nuevamente contacto para saber cómo sigue todo esto, porque es algo inédito en el partido de Saladillo. ¿Cómo? Digo que es algo inédito en el partido de Saladillo y vamos a seguir, sí, seguramente. Si ustedes pudieran apreciar el lugar, claro. A mí me hacía acordar las fotos que hace poquito estuve viendo como consecuencia de la mortandad que hubo en las provincias por sequía. Claro. Esos cadáveres así se apreciaban. Uh-huh. Pero bueno, sinceramente las causales, repito, de la muerte de los animales las desconozco. Claro. Y bueno, supongo que habrá algún veterinario responsable en el lugar que después certificaría de que murieron, ¿no? Seguro. Doctora, muchísimas gracias por atendernos, por hacer esta pequeña pausa en el viaje y gentilmente cedernos estos minutos. No, gracias a ustedes porque con esto cumplimos con uno de los deberes republicanos del gobierno, que es justamente la publicidad de los actos de gobierno y de informar debidamente a la población, de parte de ustedes y de parte mía también. Bárbaro, muchas gracias y hasta luego. Chao, hasta luego.